vas a entregar tu todo, debes encontrar la voz, no dejando tiempo que no va, solo debes salir, debes besar los labios, los labios. Entrar.